la nube que pintaba el cielo. Había una nube que sabía pintar con pinceles de lluvia y gotas de mar. Pintaba arcoíris, montañas de sol y peces volando alrededor. El viento le dijo, vamos a jugar, y el cielo empezó a brillar. Puede brillar.